Radio Nacional Santa Fe presenta. Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, bohats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. Saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más aquí por el aire de la radio pública de Radio Nacional de Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos iniciando estas dos horas de información donde iremos recorriendo cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Te vamos a estar contando muchísimos temas de interés y sobre todo de mucho interés para los pueblos y cada una de las regiones y cada uno de los departamentos de nuestra provincia, como es habitual, como lo hacemos cada día, no solo contándote algunas cosas aquí desde estudios, sino también contándote lo que pasa en la voz de nuestros compañeros corresponsales, esos compañeros de más de 50 emisoras diseminados en todos los departamentos de la geografía santafesina que siempre tienen mucho para aportar y para contarnos respecto a lo que es, en cierta medida, los temas importantes de interés que se viven en dichos lugares. Quizás por estas horas, como uno de los temas trascendentales, y me parece que uno de los temas que marca en definitiva parte de la agenda en la cual, hay que decirlo, pocos medios están hablando, sobre todo pocos medios regionales o pocos medios de la ciudad de Casilda, por ejemplo, se están haciendo eco o están intentando tomar con un poco más de fuerza un tema que nosotros estuvimos charlando la semana pasada, que pusimos aquí en la mesa en discusión en Síntesis de la Región, que intentamos después profundizarlo con miembros del Poder Judicial, con una fiscal, Lorena Aroni, allí en la ciudad de Casilda, que por estas horas estará brindando detalles, va a brindar precisiones ya en una conferencia de prensa, hacer algo más ampliado. Ha evitado la justicia en los últimos días hacer algún tipo de aseveraciones, pero lo que estamos en condiciones de contarles es que la jueza Mariel Minetti ha dispuesto en las últimas horas nada más y nada menos que la prisión preventiva por 40 días de dos matrimonios casildenses que, recordemos, están detenidos desde hace un par de días en la causa que investiga la presunta desaparición de dos bebés de una madre oriunda de la localidad de Zaballo. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos con su presidente comunal, es un tema que había generado cierto revuelo en esta localidad, que el presidente comunal barajó la posibilidad de que esos chiquitos hayan caído en manos de una red de tratas de bebés. Su propia madre denuncia que fueron robados. Con el correr de las horas, ustedes recordarán, se supo que esos bebés no habían nacido en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Se supo que había gente vinculada a una institución médica privada de la ciudad de Casilda, que había un matrimonio sospechado de simular cierto acercamiento con Cáritas y a partir de ahí generar contacto con esta mujer para luego terminar quitándoles su bebé. Lo cierto es que estas cuatro personas que están detenidas, que a uno le llama poderosamente la atención y también tiene que ver mucho esto con el accionar de los medios gráficos de la provincia de Santa Fe, porque cuando se trata de alguna persona que ha cometido, en teoría, algún ilícito y generalmente esa persona responde a uno en un sector humilde, un sector más popular, generalmente y rápidamente se conoce nombre, apellido, número de documento, si tenía prontuario, si no lo tenía. Y la particularidad es que, como hablamos de personas que en algunos casos son muy reconocidas, con cierto poder allí también en la ciudad de Casilda, simplemente algunos animan a titular sus nombres, no el apellido, no las iniciales completas, como para que uno pueda conocer, en definitiva, quiénes son estas personas que van a pasar 40 días tras las rejas, sospechadas de haberse robado un par de bebés en esta ciudad. Recordemos que el presidente comunal de Zavalla, José Ignacio Mujica, había estado reunido hace algunos días con las autoridades judiciales, había prestado declaración, había enumerado de qué manera ellos habían colaborado con esta mujer de Zavalla, que es una señora de condición humilde, con muchas criaturas, que había tenido un embarazo complicado y que la comuna había decidido acompañarla justamente para que pudiera tener un embarazo tranquilo, y donde después el propio presidente comunal termina denunciando esta posibilidad del robo de criaturas. Así que es un tema complejo, es un tema obviamente preocupante, porque recordemos que ya la situación está en manos de la justicia. Lo que sorprende es que a esta hora o a estas horas, digo, con personas que ya hace varios días que están detenidos, más allá de que obviamente después de la actuación en primera instancia de la jueza se termina dictaminando ahora una prisión preventiva, es que nada se sepa de estas dos criaturas, que nada se sepa de estos dos chiquitos que en definitiva son lo más importante. Digo, no dejando a la madre en otro plano, pero nos parece que en definitiva lo más importante a esta hora es conocer el paradero de estas dos criaturas, de estos dos bebés, que indefectiblemente y por todos los indicios que se están dando a conocer, no nacieron fallecidos, como se dijo en una primera instancia, y evidentemente estamos en presencia de una red de trata de criaturas que opera en el sur de la provincia de Santa Fe, que tendría su base allí en la ciudad de Casilda y que involucraría, como decíamos recién, a un importante sanatorio privado y a gente vinculada con ese sanatorio de la región. Esperaremos a ver cuáles son las declaraciones que puede hacer la justicia en las próximas horas. Veremos a ver, en definitiva, cuáles son los avances que pueda dictaminar la doctora Arone como fiscal de la causa, pero también cuáles son los pasos que siga determinando la jueza Mariel Minetti. Pero nos parece importante destacar, dar a conocer estas noticias de último momento, de estas últimas horas, que se enmarcan en una causa evidentemente compleja, pero que seguramente puede seguir abriendo puertas sorprendentes a medida que la investigación pueda avanzar, sobre todo para poder en definitiva encontrar a esas dos criaturas de las cuales hoy se desconoce absolutamente cuál puede ser su paradero. Melissa Vaporelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, en la AM540, en la FM 102.9. Como siempre, al comienzo del programa, saludar a nuestros compañeros corresponsales a través de las más de 50 emisoras que retransmiten estas casi dos horas de síntesis de la región. Hoy, durante y en el transcurso del programa, vamos a estar hablando de las cooperativas, pero me voy a quedar con un tema al cual hemos mencionado en varias oportunidades, inclusive hemos realizado notas también con sus protagonistas. Estamos hablando de la situación a casi tres meses de la papelera Andino, que está ubicada ahí en Pueblo Andino, allí en el departamento Iriondo. En las últimas horas, las novedades, el empresario anunció que no va a pagar los salarios. El dueño de la papelera dijo que no le va a abonar justamente a los trabajadores. Lo cierto es que por estas horas está planteada una reunión donde los trabajadores los sindicalistas le van a explicar a los trabajadores, recordemos que son casi 98 familias, le van a comunicar justamente, bueno, lo último que se conoce con respecto al Ministerio de Trabajo Provincial, donde, bueno, se ha informado que el empresariado no está interesado en continuar la producción y que no va a poner obstáculos al accionar de los obreros. Ustedes recordarán que habían planteado esta posibilidad de conformar una cooperativa y en ese camino están, aunque sabemos que conformar una cooperativa, y ya lo vamos a chequear a lo largo del programa, no es nada fácil. Pero en las últimas horas, quien es el dueño, que es Gassotti, comunicó que es el representante legal de Alberto Gassotti, dijo que no va a abonar los salarios atrasados a pesar de una sentencia que ya dictaminó la jueza laboral de la ciudad de San Lorenzo, que ordenó el pago de la segunda quincena del mes de mayo con 3 días de plazo y el resto de los salarios y medio aguinaldo con un plazo de 12 días desde que la jueza hizo la notificación. Lo cierto es que en esta asamblea, en esta reunión que habrá en las próximas horas, se va a definir posiblemente algún corte de autopista Rosario-Santa Fe para, bueno, visibilizar aún más el reclamo ante las carteras laborales de Santa Fe y Nación, que el último compromiso que habían asumido era justamente los de los REPRO, esta ayuda económica que viene del gobierno nacional de 1.500 pesos para los trabajadores. Pero habrá que ver cuál va a ser la situación. El REPRO es tramitado justamente y se espera algún tipo de respuesta. Mientras tanto, la asamblea va a resolver en las próximas horas. En la misma situación y a la espera estamos de lo que suceda en el Molino Río de la Plata, con reuniones que se están llevando a esta hora en Buenos Aires. Molino Río de la Plata, ubicada justamente allí en San Javier. Temas que tienen que ver con las fuentes de trabajo, con las luchas sindicales también, que las vamos a reflejar a lo largo de este programa. Muy bien, serán algunos de los temas que vamos a estar abordando, obviamente, como ha marcado muy bien Melissa. Lo que sí le vamos a contar a esta hora es que, como siempre, Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga está al frente de los comandos, de los controles, de las consolas, será quien nos guiará en la técnica a lo largo de estas 2 horas de programa, que están todos esos compañeros de las radios de distintos puntos de la provincia que integran nuestra red de corresponsales. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante estas 2 horas compartiendo toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Así nos presentamos, así arranca el programa del día de hoy. A la memoria de mis hermanos caídos en pos de un ideal. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará, acero y piel con mi nación tan cruel, pero algo en nuestra mente quedará. Un acto así terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú, lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad. Llevará acero y piel con mi tan cruel, pero algo en nuestra mente quedará. Un acto así terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú, lloro yo, qué fragilidad. ¡Qué fragilidad! Lloras tú, lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad, qué fragilidad. De la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Corresponsales con los que empezamos a recorrer nuestra provincia, como es habitual, esos compañeros que nos van informando desde cada rinconcito de nuestra geografía santafesina y, como es habitual, generalmente a estas horas de la semana, a esta altura de la semana, lo vamos a saludar porque lo tenemos, como siempre, desde el norte de nuestra provincia, desde el Departamento General Obligado, desde FM Horizonte, allí en Malabrigo, a nuestro compañero Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, ¿vos todo tranquilo? ¿Cómo andan las cosas por Malabrigo? Pero bien, muy bien. La verdad que es un clima espectacular en este momento, tarde a pleno sol. Aquí pronóstico de lluvias para el día de hoy, bueno, veremos qué pasa. No, en este momento uno no puede estimar que pueda haber lluvias en el día de hoy, no, porque está muy lindo. Realmente, bueno, veremos qué pasa, una lluvia que ya en este norte de Santa Fe. Con respecto a la parte informativa, Diego, creo que lo más importante pasa por la actividad que está desarrollando el intendente municipal. El día lunes estuvo en lo que es el lanzamiento de lo que es el gasoducto, ¿no? Allí nos lo estuvo anunciando la presidenta. Estuvo también el día martes. Se está trabajando intensamente en lo que es la parte de prevención de adicciones y demás. El día martes sabemos que estuvo también trabajando, estuvo reuniéndose con gente del Cedronar. Hoy miércoles ya Sorzón está en Mendoza. Allí están comprando lo que son las máquinas para lo que va a ser la fábrica de jugos. Aquí, fábrica que va a permitir utilizar el citrus tan característico que tiene Malabrigo, fábrica de jugos y de dulces. Bueno, mañana ya estaría aquí nuevamente en nuestra ciudad, pero se han concretado estas cosas que realmente son muy importantes, como decíamos, esta fábrica de jugos que hemos ampliado un poquito más ya la semana pasada, algo que viene a saldar una deuda histórica que ha tenido Malabrigo siempre, de poder agregarle valor a este producto, poder agregarle valor a esta materia prima, lo cual para nosotros creo que es muy interesante. En materia de información a nivel regional y que también tiene que ver con lo que es Malabrigo, este próximo fin de semana ya han comenzado las actividades de la muestra número 80 ya de la Sociedad Rural de Reconquista. Es la más importante, la fiesta y la muestra más importante que tiene este norte de Santa Fe. Bueno, 20 artesanos y pequeños emprendedores de Malabrigo van a estar visitando esta muestra, van en una carpa que es municipal, van a ir a mostrar, ¿no?, los productos. Muchos de estos productos que se hacen aquí en forma artesanal tienen que ver también con lo que es la parte de citrícola, ¿no? Jugos, dulces y demás, que seguramente podrán probar ustedes cuando anden por aquí ya en los próximos días, cuando nos visiten aquí nuevamente. Y un plan muy interesante que tiene que ver, y se ha puesto en marcha ya esta semana, con lo que es la renovación del arbolado público. Malabrigo tiene una característica. Se hizo un censo hace poquito más de un mes del arbolado público, y Malabrigo tiene 10.200 habitantes, según el último censo, y tiene 10.500 árboles en lo que es la vía pública. Y se está haciendo un trabajo intenso, ¿no? Un trabajo primero de lo que fue censar y ahora de lo que es también replantar, lo que es reponer algunos de estos árboles que por ahí no estaban en las mejores condiciones, o algunos que han tenido algún problema y demás por tormentas. Creo que es interesante el número, me parece que es muy, muy importante hablar de este número, porque son árboles que están en la vía pública, que están en las calles, más lo que están también en cada uno de los domicilios y demás, o sea que tenemos más de un árbol por habitante aquí en Malabrigo. Me parece que es un dato interesante, ¿no?, para tener en cuenta, y bueno, se está trabajando entonces intensamente esto. Además, se está trabajando lo que son cuadras de pavimento, en este momento se están encarando nuevos planes con respecto a lo que es pavimento y lo que es cloacas también. Se está terminando lo que es la tercera etapa de cloacas aquí en Malabrigo. Dentro de poco, uno estima que dentro de 6-8 meses, Malabrigo completo va a tener el servicio de cloacas, lo cual es muy interesante. Ya es una de las pocas ciudades que tiene completo en cada rincón de la ciudad, cada habitante tiene agua potable, lo que es la conexión a agua potable. Bueno, se está trabajando entonces ahora intensamente en lo que es cloacas y el tiempo está ayudando. Si bien decíamos que por ahí hace falta un poco de lluvia, pero lo que es el buen tiempo ayuda para que se puedan desarrollar todos estos trabajos. Así que se estima que para finales de este año, principio, febrero, marzo del próximo año, ya lo que es cloacas, Malabrigo va a estar completo. El 100% de la población va a tener este servicio que es fundamental para todos, ¿no? Bien, Luis, te agradecemos como siempre la amabilidad, la deferencia para con la radio pública. Nos estamos encontrando en cualquier momento por ahí cuando la información así lo requiera. Dale, muchas gracias como siempre, un abrazo grande. Un abrazo, hasta cualquier momento. Nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, en el Departamento General Obligado, contándonos algunas de las novedades, algunas de las noticias más importantes que se están viviendo en la ciudad. Nosotros seguimos viajando en esta oportunidad. Nos vamos a instalar en la ciudad de Esperanza, ciudad cabecera del Departamento de las Colonias, porque desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que en la gira federal, en lo que hace al Teatro Nacional Cervantes, llegó a nuestra ciudad Osvaldo Bayer, en este caso lo que tiene que ver con este reconocido referente en el ámbito de la historia, la cultura, bueno, la transmisión propia de los verdaderos conocimientos de nuestro país y de lo que ocurrió y ocurre sin dudas. En lo que hace a esta linda visita pudimos charlar un poquito con Osvaldo para contarnos, más allá de esta presentación, de su historia y demás, los lazos también familiares muy particulares con Esperanza, Humboldt y toda nuestra zona que forjaron mucho su niñez y juventud. Escuchamos parte de lo que podíamos compartir en una charla en su visita a la ciudad de Esperanza. A mí me causa mucho placer venir por acá, porque en mi niñez y mi adolescencia siempre las vacaciones las pasaba en esta zona, ¿no? Mis padres de Humboldt, mi madre estudió acá en Esperanza, y yo siempre venía en las vacaciones con mis hermanos y pasábamos tiempo en Humboldt, en Esperanza, y también en casa de otra tía, en la estancia de otra tía en Naré. Sí. Así que lindos recuerdos guardar. Lindos recuerdos. Aquí aprendí a andar a caballo. Y cosa que me gustaba muchísimo. Qué lindo, vale. Bueno, de esta manera compartiendo vivencias muy particulares, por cierto, en la vida de esta querida persona como es Osvaldo Bayer, que con sus casi 90 años sigue llevando adelante un legado muy particular también, manteniendo viva la auténtica historia argentina. Hablando también de realidades locales y en este caso ya invitándolos porque se vienen momentos muy particulares para la ciudad de Esperanza, nos vamos preparando para lo que será la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor. Esta no será una fiesta más, la que viviremos en septiembre, porque se cumplirán exactamente 70 ediciones, la 70ª edición de esta fiesta nacional, que incluso será presentada hacia fines de agosto en el Ministerio de Turismo de la Nación. Ya les estaremos dando mayores detalles, pero ya está certificado y agendado con incluso decisión de artistas también que galardonarán lo que será la Fiesta Nacional de la Agricultura a realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre en Plaza San Martín de Esperanza, primera colonia agrícola organizada del país. Ya les iremos contando el programa general de actividades, pero es para ir agendando ese fin de semana tan especial en Esperanza. Asimismo, si hablamos de septiembre, tendremos otra gran convocatoria y del cual ya se viven cuestiones previas muy interesantes, como lo que será FECOL también, la Feria de las Colonias en una nueva edición a realizarse del 18 al 21 de septiembre en el Predio Ferial de Esperanza organizado por SICAE. Así que dos relevantes acontecimientos en la ciudad de Esperanza para el mes de septiembre. Así que ya los estamos invitando y por supuesto nos comprometemos a brindarles más informaciones, más detalles para invitar así a toda la gente de la región y de más allá también a visitarnos durante esas fechas tan importantes. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. En todo el país, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Nacional Santa Fe, AM540, Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nacional Santa Fe. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y esta alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, corresponsales con los cuales seguimos recorriendo nuestra provincia en esta oportunidad. Nos vamos a ir hacia el norte santafesino, nos vamos a ir hacia la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Gestiona subsidio productivo para Cooperativa Forlín Unidos. Lo hizo el concejal justicialista Amado Henry Vallejos, luego de mantener diversas reuniones en Capital Federal. Una de ellas fue para proporcionar una ayuda económica para la empresa recuperada Ex Narampol. En este sentido, el concejal Vallejos participó de una reunión con la Dirección de Asistencia Técnica a Emprendedores y Redes Productivas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en aras de proporcionar un subsidio productivo para la Cooperativa de Trabajo Forlín Unidos. Expo Reconquista. El pasado lunes se realizó la apertura de la Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria, Comercio y Servicios, en su edición número 80. El día jueves será la apertura a todo el público con la visita de estudiantes, charlas técnicas, inauguración del sector industrial y de comercio y la cena del Club de Leones. El viernes habrá visitas de estudiantes, jornada de la mujer, inicio de actuación del jurado de clasificación de granos mayor. Para el sábado se espera la apertura del predio para todo el público con la cena de gala. El domingo habrá una misa, doma, jineteada, entrega de premios de ganadería, industria, comercio y servicios y espectáculos populares. La exposición finaliza el día lunes con el inicio del remate de productores a martillo corrido. Las entradas están disponibles a partir de los 20 pesos el día viernes, el sábado 25 y el domingo 40 pesos. River y nada más. La agrupación de jóvenes de River y nada más realiza una colecta el día jueves a las 21 horas en el Club Atlético Adelante Reconquista, con el objetivo de juntar donaciones para el barrio San Francisco de Asís, con motivo del Día del Niño. Se van a recibir juguetes nuevos usados, frazadas, ropas o todo tipo de colaboración. Cabe destacar que el día viernes los jóvenes de River y nada más llevarán sus donaciones al barrio San Francisco de Asís, ya que los niños de ese lugar estarán festejando su día junto a su familia. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario, Reconquista. Muy bien, le agradecemos a Yanina Miño, nuestra compañera, como siempre, así desde Radio Bicentenario en la ciudad de Reconquista, por el informe, pero la información nos sigue haciendo recorrer, viajar por nuestra provincia para contarles uno de los próximos temas. Lo que deberemos hacer es pasar por nuestro operador Luciano Fraga y presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, la charla de los próximos minutos, será con Esteban Bogdanich. Él es el jefe comunal de la localidad de Chovet, allí en el sur de nuestra provincia, con quien vamos a charlar respecto a una situación que viene siendo reiterada en distintos puntos de la provincia, pero que se torna muy compleja, sobre todo cuando empezamos a hablar del peligro que corren vidas humanas. Y en esta oportunidad, la situación es que hay un reclamo concreto por parte de los vecinos, como así también de la comuna, para poder avanzar por parte de la provincia en reparar los 9 kilómetros de la entrada hacia el pueblo que los unen con la ruta nacional 33, que se encuentra, por lo menos lo que uno ha podido ver, en un estado realmente desastroso. Bogdanich, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, los saludamos para charlar con usted estos minutos. Sí, muy buenos días. Sí, realmente el relato que hizo usted es la realidad. Estamos nosotros, los chovetenses, apesadumbrados porque no tenemos salida a la Ruta Nacional 33, que es la única salida con la cual estamos conectados. Chovet se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional 33 entre la ciudad de Firmat y a 50 kilómetros de Venado Tuerto. Uh-huh. Y bueno, el deterioro que tiene la ruta es muy importante, el acceso pavimentado, se ha repavimentado en el 2004 y bueno, con estos 10 años de circulación está totalmente deteriorado y nos estamos nosotros complicando para poder ingresar, ¿no es cierto?, la gente que tiene que llegar hasta Chovet y también la gente que tiene que salir del pueblo. Estamos pidiendo a la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia a ver si nos puede solucionar este tema en la mayor brevedad posible, porque es de extrema necesidad tener un buen acceso para poder circular. Uh-huh. ¿Es el único camino asfaltado, entre comillas, digamos, que tiene el pueblo hoy? Es el único camino asfaltado, el pueblo está todo asfaltado dentro del pueblo, pero el camino para salir es el único asfaltado. Los otros son rutas provinciales de salida, que es para la ruta 14, hasta Miguel Torres tenemos camino de tierra, para Melincué camino de tierra y el Hortondo también camino de tierra. No tenemos, lo tenemos en buenas condiciones esos caminos, pero bueno, lo principal es la salida esta del acceso a la Ruta Nacional 33. Uh-huh. Cuéntenos un poco cuáles han sido los inconvenientes, los problemas que les ha generado el deterioro de la ruta. Viendo, usted decía, la última vez que se asfaltó, o que por lo menos que se le hicieron algunos remiendos, fue hace 10 años cuando Jorge Obey era gobernador de la provincia, pero cuéntenos qué problema les ha traído, porque uno por ahí lo mira en la distancia y dice 9 kilómetros, no es nada, parece un tramo corto, pero para quienes viven en el interior es un trayecto importante para poder llegar hasta la Ruta Nacional 33. Me imagino que esto ha traído complicaciones varias en los últimos años. Sí, esta complicación está que la gente no, nosotros tenemos empresas, los proveedores no quieren llegarse hasta el pueblo por el deterioro de las rutas, tenemos el inconveniente también que ya hubo cobrado varios accidentes, y entre ellos accidentes fatales también. Entonces, bueno, no queremos nosotros volver a caer en lo que fue en ese momento cuando era ya 2001, 2002, 2003, que hubo estos accidentes que fueron gravísimos y no queremos caer en ese estado. Ya lo han sufrido también otras localidades, que cuando queda el acceso que no tenés manera de ingresar, queda aislado el pueblo, porque no tenés la llegada de los viajantes, no tenés la salida de la mercadería, cuesta también estar que las fábricas estén sacando lo producido, ocasiona problemas, el producido del cereal también. Bueno, es todo un inconveniente para una localidad, no puede quedar aislada. Hoy, en estos años que estamos transcurriendo, 2014, no podemos tener localidades aisladas por un tramo de 9 kilómetros de pavimento. Es una repavimentación de 4 centímetros de todo el tramo y bueno, ya tenemos la solución. Hay partes que pueden tener que levantar y compactar, pero hay partes que se puede pavimentar, lo mayor se puede pavimentar directamente con una capa de pavimento, se soluciona. Así que, bueno, estamos apelando a todos los medios para poder llegar a tener este objetivo de poder llegar a tener este acceso, porque es de vital importancia para los chovetenses y para la región, ¿no? Porque es un pueblo productivo y necesita tener comunicación por la vía terrestre. Esteban, buen día. Esteban, y en todos estos reclamos, tanto a la Dirección Vialidad de Provincial como al propio Ejecutivo Provincial, ¿se ha tenido algún tipo de respuesta? ¿Y cuál sería, por ejemplo, la inversión, el monto para reparar lo que es este acceso tan importante a Chovet? La respuesta que tuvimos fue el bacheo, que lo hacemos junto con la comuna y la Dirección Provincial de Vialidad. Esa fue la respuesta que tuvimos, pero claro, pero no es la solución, es un parche transitorio hasta la próxima lluvia. En la próxima lluvia vuelve otra vez a hacerse el cráter en el pavimento, porque las intensas lluvias están llevándose el parche que se hace sobre el pavimento. El monto exacto no sé, porque ha cambiado todos los precios, pero es una inversión que nosotros entendemos que hoy hacer un recapado de 9 kilómetros lo puede hacer perfectamente, lo tiene que hacer perfectamente la provincia, no habría ese inconveniente. No sé hoy exactamente cuál es la cifra, pero sí sabemos que en kilómetros es muy poco lo que tenemos la llegada hasta la trinchera, son 9 kilómetros. Se pudo hacer, se pudo hacer en otro momento, se hizo en el 2004, hoy lo podemos estar haciendo también, creo que lo vamos a poder hacer en el corto plazo, porque lo es de necesidad inminente, ¿no? Un pueblo que tiene toda la producción de cereal, que tiene productos metalúrgicos, productos para la construcción, textiles, todo lo que está fabricando el Chovet necesita tener comunicación, que ingresen los proveedores y que nosotros también podemos sacar el producido, ¿no es cierto? Yo creo que esto lo va a entender perfectamente el señor gobernador y va a dar prioridad a esta situación. Esteban, y allí uno entiende que usted, por la cercanía con otros pueblos y ciudades del Departamento General López, puede llegar a tener algún contacto con jefes e intendentes. ¿Hay alguna otra localidad que también pase por esta situación, con los accesos, con los caminos? Sí, está Caferata, está complicado. El acceso que va de Murphy hasta de la 33 hasta La Chispa también está complicado. O sea, hay varios accesos que están complicados. Hay varias localidades que están reclamando esta situación. Porque, bueno, nosotros tenemos que cuidar la única, en el caso de Chovet, tenemos que cuidar la única salida que tenemos de comunicación. Entonces, a eso estamos dedicados, ¿no es cierto? Presentando en todos los medios para poder tener noticias desde Vialidad, que, bueno, lleguemos a firmar un convenio marco para poder hacer esto. Le quiero preguntar porque leyendo algunas declaraciones suyas de los últimos días, preguntarle primero si están tal cual como se reproducen en algunos medios, respecto a la cantidad de recursos que aporta la localidad de Chovet, justamente además por ser una ciudad productiva, ¿usted cree que debería haber una respuesta mucho más rápida? Y en función de eso, preguntarle, porque en los últimos tiempos hay una cuestión que el gobierno considera trascendental para resolver cualquier problema vial en la provincia, que pareciera ser tener que cargar con un tributo a los combustibles, lo que se discute hoy como la famosa tasa vial. Vialidad dice que sin esa tasa no se pueden hacer más obras viales en la provincia de Santa Fe porque los recursos no alcanzan. ¿Es un tema que a usted le preocupa, le convence, será una solución? ¿Está de acuerdo con la posibilidad de volver a cargar con un nuevo tributo a los santafesinos? No, yo creo que nosotros tenemos buena producción y con la producción que tiene Santa Fe tenemos que estar solucionando esta situación. No es el tema de cargar sobre más, sino que los ingresos que tenemos que estar solucionando. Con los ingresos que hay tiene que estar alcanza para solucionar los problemas. Por ahí podrán tener que corregir los gastos que no se justifiquen tenerlo, que son gastos de movilidad y representación y todos los gastos que están fuera de lo que es el contexto de la atención a las vías de comunicación, darle prioridad a lo que es realmente necesario y útil para que los santafesinos podamos vivir mejor. Esa es la situación. Yo creo que con lo que produce esta provincia tenemos que estar perfectamente cubiertos en el tema de los servicios viales, no creo que necesitemos agregar más impuestos. Yo le pregunto porque usted tiene una responsabilidad, es presidente comunal, usted debe seguir obviamente los caminos políticos y administrativos que así generalmente marca la buena cortesía política, por así marcarlo, pero le pregunto porque nos ha pasado también de verlo en otros pueblos, que en algún momento la paciencia del vecino se agota, hemos visto vecinos en muchos pueblos salir a cortar rutas, a hacer otro tipo de reclamos. Le pregunto, ¿hasta dónde cree usted usted que llega la paciencia de los chovetenses en función de este estado calamitoso de la ruta y sobre todo con esto que usted plantea, que tiene que ver con la posibilidad de pérdidas de vidas humanas. No, el vecino contribuye con los impuestos y quiere soluciones, por eso lo estamos planteando de esta manera. El vecino contribuye y bueno, nosotros desde el pueblo estamos acostumbrados a darle respuesta y atender las situaciones de cada uno. Yo creo que todas estas personas de Chovet y la región necesitan que Chovet esté comunicado. Yo entiendo de que tenemos que dejar de lado las banderas políticas y ponernos a trabajar para el bien de todos. De toda la región, de toda la provincia, en este caso lo que estamos pidiendo es un pedido serio, planteado y demostrado que se está necesitando. Así que esto es necesidad y urgencia que tenemos nosotros de poder tener este acceso. Así que confiamos en la buena predisposición de la gente de Vialidad y de la Gobernación para poder atender esta situación. Esto Chovet lo necesita realmente. Y en esto de necesidad y urgencia, lo consulto, Esteban, ¿han planteado alguna reunión con alguna autoridad provincial, llegarse hasta aquí a la ciudad capital para lo cuanto más antes posible poder encontrar una solución al ingreso de la localidad? Sí, estamos trabajando primero con el Vialidad Departamental, con el Nodo y con la provincia. Y estamos trabajando y pidiendo, y a los diputados también que nos representan, para saber del hecho del acceso que lo están necesitando, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos nosotros con una situación que se nos agrava y no podemos llegar a otra cosecha sin tener el acceso para poder sacar la mercadería. Muchas veces, hablando con muchos presidentes comunales, nos dicen que es mucho más fácil llegar a Buenos Aires que llegar a la capital de la provincia de Santa Fe, en términos políticos y de resolución de problemas, y que muchas veces es más fácil que la nación pueda abordar algunos temas que son preocupantes para los presidentes comunales y para los pueblos de la provincia. ¿En su caso pasa algo similar o es la primera vez que se encuentran con algunas dificultades con el gobierno de la provincia y es solamente por este tema? No, hemos superado muchas situaciones recurriendo al gobierno nacional y tuvimos buena respuesta, y entonces hemos optado, cuando no se puede solucionar en la provincia, se busca en la nación, y hemos hecho esta opción y bueno, nos ha servido, hemos tenido respuesta. Así que acá tenemos que seguir agotando todas las instancias para poder lograr detener este acceso. Yo creo que esto va a ser lo mejor, seguir planteándolo para poder llegar. Yo les agradezco esta comunicación, porque realmente así sé que Santa Fe se está escuchando, y bueno, Chovet necesita de este acceso, por favor, que nos escuche de los estamentos gubernamentales para poder solucionar esto. Y le hago una última pregunta en función también de la posibilidad surgido en los últimos tiempos y se está trabajando sobre el proyecto ejecutivo para la reconversión de la ruta nacional 33 en autovía. ¿Alguna reflexión? ¿Es un proyecto que a ustedes les cambiaría absolutamente la vida? ¿Están de acuerdo? ¿Es un proyecto que los entusiasma, más allá de que siempre pensamos que estamos hablando de aquí a un par de años a futuro para la construcción, pero es una obra fundamental también para la región? Nosotros hemos planteado de Chovet que la producción de alcantarillas y guarray que se hace en Chovet, que lo tenga en cuenta Vialidad cuando esté esta autopista marchando, para los tramos sean más cerca de traslado de estos elementos que se hacen en Chovet, para poder hacer funcionar las fábricas del pueblo. Y también hemos planteado el lugar de bajada donde correspondía Chovet, que se haga cerca de Villa de Mayo, que es un paraje que tiene Chovet, que es lo ideal, porque ahí hay ¿no es cierto?, en este momento hay familias viviendo, hay comunicación, hay varias cositas que sirven para las personas que tienen que descender en una bajada a un pueblo. Eso estaría antes de llegar al pueblo, el ingreso al pueblo. Creo que esta obra se va a hacer, está llegando todos los días pidiendo algunas noticias sobre el trabajo. Nosotros estamos cotejando cómo viene haciéndose, y bueno, están ya hablando de cerrar los presupuestos, hizo todo el estudio de toda la zona, y también le pedimos el respeto a los drenajes de agua para no arruinar los campos útiles que están cortando esta nueva autopista, pero bueno, con todos los estudios necesarios de hidráulica para poder sacarlo adelante. Así que estamos nosotros entendiendo de que este acceso también va a servir para llegar a la futura autopista. Exactamente. Bogdanich, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Desde ya, como siempre le decimos, los micrófonos de la radio pública a disposición de la comuna, de los vecinos chovetenses, para seguir difundiendo estos temas y ojalá rápidamente llegue la solución de este camino allí a la localidad. De acuerdo, esperemos que todos lo podamos lograr. Un saludo afectuoso para todos los santafesinos. Un gracias. Fuerte abrazo, muy amable como siempre. La palabra de Esteban Bogdanich, es el jefe comunal de Chovet, esta localidad ubicada en el departamento General López, que nos ha contado sobre las quejas, los reclamos que los vecinos están haciendo por el pésimo estado del acceso al pueblo desde la Ruta Nacional de 33. Hace más de 10 años que no se hacen trabajos, la última vez fue cuando Jorge Obey era gobernador, se le hicieron algunos remiendos, bueno, la ruta está en mal camino, ya ha habido accidentes fatales, lo que se está pidiendo es un trabajo importante que permita la reestructuración en su totalidad, son simplemente 9 kilómetros que unen entonces el acceso de esta localidad con la Ruta Nacional de 33, un pedido más, otro de los tantos reclamos que se suman en la provincia de Santa Fe para que el gobierno de la provincia atienda y en definitiva avance con obras importantes como son las obras viales. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio que tengo guardado por ley verdad. Mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por AM540, por FM 102.9, pero a través de todas las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar, si le parece, las líneas de comunicación y algunos de los títulos que están dando vueltas allí por el www.síntesisdelaregión.com.ar. Así es, mientras tomamos algunos mates, inclusive que nos trae nuestra productora, vamos a repasar líneas de comunicación para vos que estás en tu pueblo, en tu ciudad, en algún paraje de la provincia de Santa Fe y te sentís identificado con alguna de las notas, entrevistas que vamos realizando a lo largo del programa y querés participar, nos escribís al 0342. Recordá, como te decimos siempre, anteponer el prefijo si no sos de aquí de la capital, 155 48 36 42. Y también para informarte acerca de lo que pasa en la bota santafesina, esos temas que por allí no se ven reflejados ni titulados en los grandes medios de comunicación, te invitamos a que visites, a que escuches, a que leas el portal más completo de la región, el www.síntesisdelaregión.com.ar. La provincia en un solo lugar, más de 14 noticias tiene esta plataforma digital que van informándote desde el norte, desde el centro, desde el sur, desde el oeste, del este de la provincia de Santa Fe. Bien, algunos de los títulos que están dando vuelta que nos parece importante destacar, como siempre decimos, el seguimiento que puedes hacer de alguna de las noticias importantes que se están generando aquí en nuestro portal. Bueno, confirmado un poco más esto que tiene que ver con lo que contábamos la semana pasada, ustedes recordarán esta posibilidad concreta, o por lo menos que está en estudio, que está en análisis, de que la Textil Plenit, ubicada en la localidad de Carreras, pueda finalmente avanzar en la fabricación de chalecos antibala para la fábrica militar que está ubicada en Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo. Recordemos que, primero, hay un dato importante. En los próximos días seguramente se van a concluir los trámites para que finalmente los trabajadores puedan constituirse en lo que es una cooperativa. Recordemos, una empresa que había quebrado y a partir de allí se iniciaron esas gestiones para finalmente poder transformar la cooperativa y que la planta quede en manos de los trabajadores. Y que además será una cooperativa autogestionada por sus trabajadores. Recordemos que hoy hace todavía la situación está absolutamente judicializada y recién hace dos semanas se terminó de decretar la quiebra de la empresa. Eso es importante porque eso va a permitir entonces la posibilidad de avanzar en lo que tiene que ver con los derechos y acreencias de los trabajadores, y a partir de allí arranca entonces todo este operativo que permite, entre algunas otras cosas, pensar en esta importante posibilidad de que estos trabajadores puedan avanzar, puedan concluir y en definitiva seguir pensando en sus mejorar sus condiciones de laburo, pero además mantener sus fuentes de trabajo a partir de la conformación de esta cooperativa. Será un tema que en los próximos días vamos a seguir profundizando, pero quiero decirle que vamos a seguir viajando en esta oportunidad porque tenemos un entrevistado en línea y eso amerita pasar por nuestro operador para presentar el contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, le agradecemos la amabilidad de atendernos a esta hora a Oscar Brasca. Él es un vecino autoconvocado de la localidad de La Criolla, allí en el departamento San Justo. Con él vamos a charlar porque hay una denuncia importante que se ha realizado en los últimos tiempos, que obviamente primero fueron reclamos que no fueron atendidos por las autoridades competentes de la localidad de Pedro Gómez Sello, también allí en el departamento San Justo, y que ha obligado a vecinos a tener que realizar denuncias en la unidad fiscal de delitos ambientales, porque estamos hablando de lo que es moler bidones de agrotóxicos de manera ilegal en esta localidad. Pero para conocer la situación, para conocer un poco más de esta historia, lo vamos a saludar. Brasca, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. Estoy desde La Criolla, estamos comunicados respecto a lo que estuvo usted hablando. Así que bueno, no sé qué es lo que están queriendo saber de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en nuestra zona, vamos a decir, porque eso abarca todo. Cuéntenos un poco la historia, cuéntenos cómo arrancan estos reclamos, cómo se dan cuenta ustedes de que se da esta situación de que se estaban haciendo de manera ilegal la demolición de estos bidones, y que además involucra en cierta medida a funcionarios políticos de la comuna de Pedro Gómez Sello. Bueno, son trabajos que venimos haciendo con la doctora Graciela Gómez desde hace 6 años. Se hacen seguimiento, nosotros con gente también de Vera y Pintado, que son autoconvocados, estuvimos viendo esa molienda hace aproximadamente desde el año 2012, que estaría funcionando. Tenemos documentación fotográfica con fecha en la foto de los momentos que fueron puestas. Lo que pasa que llega a mí, ¿no es cierto?, una mujer de apellido Monzón explicándome la situación de salud que tenía ella, ¿no es cierto? Uh-huh. Que era bastante complicado. A esto me deja documentación, yo la elevo a la doctora Graciela Vizcay Gómez a Buenos Aires, y ahí se hacen las denuncias pertinentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hasta el día de hoy no hay voluntad, porque justamente anoche estuvo esta mujer dejándome más documentación, porque ahora está la madre también afectada, y no se hace nada. O sea, la molienda se dejó de hacer, pero hay que desintoxicar, ¿no es cierto?, el predio, sacar otras cosas todavía que van quedando, y a nivel local y, bueno, provincial, si se quiere, producción estuvo 2 veces. Uh-huh. Pero no hay respuesta. Uh-huh. Y le pregunto, Brasca, ese terreno del cual usted nos habla, que sería esta especie de basural o de depósito a cielo abierto que está allí en la localidad, ¿es un terreno que pertenece a la comuna? ¿Es un terreno privado? ¿Qué información tienen ustedes respecto a esto? Bueno, a lo que nos dice la damnificada, es un terreno que pertenecía o sigue perteneciendo al ferrocarril. Uh-huh. O sea que, a mi entender, a lo que tenemos acá en La Criolla son terrenos que los cedió el Estado para hacer forestación o parques, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero no para un caso como esto, porque yo estuve viendo el lugar y largaban los lavados, vamos a decir, el enjuagado de los bidones, derramaban en una cuneta donde no la seguí, pero la damnificada me dijo que pasa muy cerca de la bomba de agua potable del pueblo. Uh-huh. Es una cosa muy irresponsable, ¿no es cierto? Oscar, buen día. Buen día. Oscar, lo consulto a usted como, bueno, vecino de La Criolla, como vecino autoconvocado también de Vera Pintado, teniendo, sí, intervención en lo que es esta localidad. ¿Es común ver este tipo de bidones agrotóxicos ilegales a cielo abierto en estas localidades, pequeñas localidades del departamento San Justo, en este recorrido que hacen ustedes? Sí, nosotros ya hemos hecho muchas denuncias con la doctora Gómez, incluso a la vera de algunos arroyos hemos encontrado, se encuentran máquinas fumigadora e incluso a veces lavándola a orilla de lagunas naturales o arroyos. Hay un, si me entienden, una noria que se usaba antes para sacar agua, está en el distrito, pertenece a Gobernador Crespo, es unos familiares míos que me denunciaron, donde yo hablé con gente del Medio Ambiente de Santa Fe, donde nadie se hizo cargo. Esa noria tiene aproximadamente 15 metros y está llena de bidones de distintos tipos de productos químicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Oscar, estas localidades que estamos mencionando son localidades que no superan los 3.000, 4.000 habitantes. Uno entiende, comprende que esto está en conocimiento de las autoridades comunales, de los propios vecinos. ¿Cómo se toma este tema? ¿Cómo se charla? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los vecinos más allá de la lucha de los autoconvocados? Es una lucha muy despareja, como así decirlo, ¿no es cierto? Suma siempre el valor de dinero. Nosotros seguimos denunciando, hemos conseguido ordenanzas en dos localidades con la doctora Gómez, que es La Criolla y San Martín Norte. Eso, respetan las ordenanzas, pero los señores que se dedican a la agricultura muchas veces hacen caso omiso a las ordenanzas. El caso nuestro de autoconvocado tenemos que hacer de policía, porque es la única forma de poder mantener un poco alejado de este sistema de fumigaciones, ¿no es cierto?, y contaminación. Uh-huh. Preguntarle también en esto, porque quizás, a ver, vuelvo a retomar algo que decía mi compañera, estos son pueblos muy pequeños donde ustedes se conocen todos, donde la cotidianidad del día los lleva a cruzarse permanentemente con cada uno de sus vecinos. ¿Cuál ha sido la respuesta concreta que les ha dado la comuna de Pedro Gómez Sello, su presidente comunal Adrián Gracino? ¿Se ha interiorizado, ha tomado una carta en el asunto respecto a esta situación? Bueno, ahí yo no puedo decir porque, ¿no es cierto?, no es mi pueblo. Uh-huh. O sea que, de acuerdo a la damnificada que estuvo ayer Silvia Monzón, no hay respuesta todavía de las autoridades de Pedro Gómez Sello. Uh-huh. Y le pregunto porque evidentemente la situación pasa a ser compleja a partir de también de esta denuncia que se termina haciendo en la unidad fiscal de delitos ambientales. ¿Cuáles son las expectativas que ponen ustedes y qué es lo que han podido hablar, digo, como vecinos autoconvocados, como vecinos de la zona, también con la persona que nos está patrocinando, respecto a los avances que se podrían tomar ahora que hay una denuncia judicial y donde la UFIMA ya ha intervenido también en algunos otros casos en otros lugares de la provincia? Sí, yo al respecto tengo conocimiento porque gente de la UFIMA me entrevistó en su momento, que acá en La Criolla también tuvieron intervención. Es una de las cosas que más positivas, ¿no es cierto?, de poder solucionar un poco estos problemas, de que por lo menos se cubran las zonas urbanas de los pueblos. También estuvo la unidad de delitos ambientales de la provincia de Santa Fe, acá en La Criolla, se entrevistaron conmigo, porque qué sé yo, como quiera que sea, soy un referente, ¿no es cierto?, de la doctora Gómez, y principalmente siempre llegan a mí. Pero, como lo digo, es una lástima llegar a estos casos cuando se pueden solucionar con cosas locales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y le pregunto también, digo, más allá del tema de los bidones, que es un tema preocupante porque estamos hablando de los residuos de estos productos absolutamente contaminantes y peligrosos para la salud, ¿ustedes han detectado otro tipo de problemas en la región? Digo, cuestiones de fumigaciones aéreas sin control, fumigaciones terrestres, ¿han detectado situaciones de esa magnitud en las cuales también han visto perjudicada en cierta medida el medio ambiente, pero sobre todo la salud de los vecinos? Bueno, yo tengo una denuncia hecha de la Escuela de la Nevada en septiembre del año pasado, uh-huh, donde afectaron a todos los chicos un irresponsable fumigando con un equipo terrestre. A todo esto, ¿no es cierto?, se hacen cócteles de productos, como se le llama en la jerga, o sea, entregando tres productos para economizar, ¿no es cierto?, valores de trabajo. Uh-huh. Eso es una cosa muy, muy peligrosa, que llegado al caso, esta gente fue interceptada por la policía y cuando lo detuvieron, contestó que por 4 o 5 chicos locos que había en esa escuela de Nevada, no iba a dejar de fumigar, ¿no? Esas son las respuestas que tenemos de la gente que fumiga. Donde uno trata de... hay gente que responde bien, pero el 80% responde de esa forma. Uh-huh. Como que los que están no merecen vivir ni tener un ambiente sano y saludable, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Oscar, usted sabe que a lo largo de este año hemos realizado una veintena de notas dando a conocer lo que pasa con las fumigaciones, con los agroquímicos en la provincia, en los pueblos, en las escuelas rurales de la provincia de Santa Fe. Hoy la provincia cuenta con una ley obsoleta, mal llamada de fitosanitarios del 95, sí. Y se viene bregando, se viene luchando para poder hacer ciertas modificaciones con respecto a las distancias de las fumigaciones. ¿Cuán importante es, y quisiéramos una reflexión suya, poder contar finalmente con una ley que enmarque a toda la provincia de Santa Fe? ¿Y por qué creen ustedes que no tiene avance en la legislatura provincial? Mire, yo en su momento, creo que fue en septiembre, hace 2 o 3 años atrás, que hubo una reunión en el Salón en Santa Fe con la reforma esta de la ley. Tuve la suerte de ir, que fui invitado. Pero entiendo que hay grandes problemas económicos, porque no se puede dilatar tanto para solucionar un problema como tan grave como este. Uh-huh. Se va llevando de un lado a otro y nunca se llega a una causa justa y final. Como dice la doctora Gómez, lo de los 800 metros que hubo en su momento en la zona del sur es para un lugar muy, muy cerrado, son 4 o 5 cuadras que cubre eso, pero no obstante, yo creo que como las comunas son autónomas, también tienen derecho a poder cuidar su población. Nosotros acá tenemos, la criolla tiene 1.500 metros la ordenanza de lo que es lo terrestre y 3.000 metros el avión, y prohibido el espacio aéreo sobrepasar los aviones en la localidad. Entonces, por lo menos tenemos donde decir, señores, no, acá tenemos una ordenanza. San Martín Norte la tiene también, y muy buena ordenanza, pero lamentablemente hay comunas que no responden a esto. Uh-huh. Bueno, esperaremos a ver si esto va teniendo algún viento favorable. Como siempre decimos, obviamente que esto, claro, depende de decisiones profundas, que lo que hablábamos recién, y que haya una, sí, voluntad política de los legisladores de poder pensar una ley en serio, con controles en serios, donde muchas veces los municipios y comunas no queden atados a estas disputas que se terminan dando en cada uno de los territorios. Desde ya decirle, Oscar, que nosotros estamos a entera disposición de los vecinos de La Criolla, de Vera Pintado, de Pedro Gómez Sello, para seguir poniendo este tema sobre la mesa. Nos parece importante reflejar estas actitudes que en definitiva terminan siendo perjudiciales para la vida humana de todos estos vecinos, así que no dude ni un segundo en que estaremos a entera disposición de todos ustedes cuando haya que seguir debatiendo y profundizando esta cuestión tan preocupante que están atravesando allí en el departamento San Justo. Claro. Bueno, yo le quería agregar algo más, ¿no es cierto? Porque también no es que todos son malos. Yo tengo amistad con los ingenieros y también tienen sus razones. ¿Cuál es la situación? Cada comuna tiene que recibir una receta agronómica, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que se está aplicando. La situación es esta: ni un ingeniero quiere firmar esa receta agronómica porque son escasos y no pueden estar, 10 máquinas no pueden estar en las 10 máquinas. La situación es esta: que cada receta agronómica que ellos recetan, después va al productor o al tipo que aplica, y no pone los la dosis que corresponde, pone más o intraviera mucho más. Y ese es otro problema que tenemos, que la gente, ¿no es cierto?, está muy mal informada y algunos se pasan de listo, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, estaremos atentos y ya le reitero, a disposición de todos ustedes para seguir poniendo el tema en debate. Le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar desde La Criolla a Radio Nacional Santa Fe. Muy bien, muchas gracias y pasen buenas tardes. Muy amable, ¿eh? Era la palabra de Oscar Brasca, es un vecino autoconvocado de la localidad de La Criolla, que junto con vecinos de Vera y Pintado, de Pedro Gómez Sello, vienen reclamando desde hace un tiempo sobre el mal uso de los agroquímicos en la región, pero sobre todo lo que es esta denuncia penal que se ha hecho finalmente ante la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, la UFIMA, respecto a lo que tiene que ver con un, podríamos decir, basural o un reciclado de bidones a cielo abierto que ha afectado a muchísimos vecinos y que involucra nada más y nada menos que al vicepresidente comunal Américo Jullet de la localidad de Pedro Gómez Sello. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Las penas romper silencio, la voz de un alma triste que te espera. Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti, ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me han enojado, es tu boca que me hace temblar, no sé vivir desde que tú no estás. habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos entrando en el último tramo del programa del día de hoy. Nos queda todavía seguir viajando, seguir compartiendo más testimonios, algunas notas importantes. Hoy hablábamos de la posibilidad de la Textil Plenit en la localidad de Carreras de poder avanzar ya finalmente con una cooperativa autogestionada y algunos proyectos que se van enmarcando, pero también nos interesa hablar de la situación de otras empresas que todavía no han logrado resolver definitivamente sus conflictos y donde los trabajadores siguen avanzando en la posibilidad de mejorar los conflictos que han sido originados en los últimos tiempos. Para esto vamos a presentar un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán que hace un tiempo quizás aquí en Santa Fe lograron resolverse situaciones complejas como la de la ex Narampol, que finalmente terminó siendo una empresa en manos de sus trabajadores, pero recordemos que Narampol tenía sedes en otros lugares de la provincia y del país. Esto es el caso de lo que acontece en la ciudad de Reconquista, donde hoy, recordemos, los trabajadores están nucleados en la cooperativa Forlín Unidos y que siguen todavía esperando poder lograr soluciones concretas a algunas dificultades que han surgido en los últimos tiempos. Para charlar un poco sobre la actualidad de la cooperativa, de las posibilidades finalmente de poder avanzar en esos sueños que vienen desarrollando desde hace un tiempo estos trabajadores, lo vamos a saludar a Orlando Nadalich, es el presidente justamente de esta cooperativa. Nadalich, tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello y Diego Meloni lo estamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo le va, Diego? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar y, bueno, conocer un poco la historia de ustedes o profundizar un poco en qué está la situación de los trabajadores de la ex Narampol allí en Reconquista, hoy conformados en esta cooperativa, pero pareciera que solucionado el tema de Santa Fe se ha vuelto a hablar poco de lo que ha pasado en otros lugares del país y en el caso de Reconquista. Por eso la idea de retomar un poco la charla con ustedes y que nos cuenten ¿en qué andan? ¿Cuál es la situación de los trabajadores actualmente? Bueno, en primer lugar te digo, estamos avanzando silenciosamente. Nosotros venimos trabajando, viniendo, haciendo todos los trámites como corresponde, inscribiéndonos en el AFI, en el API, en la municipalidad, en el ASAR, en todas las cosas que tenemos que inscribirnos, ¿no es cierto? Y esperando que salga lo antes posible el subsidio que nos había prometido el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Bonfatti. Uh-huh. ¿Para qué era ese subsidio y de cuánto, Nadalich? ¿Cuál era la intención y para qué se iba a utilizar? El subsidio era para terminar de pagar algunas máquinas que estamos refaccionando y para el resto para los insumos y así empezar a producir lo antes posible. Uh-huh. Y en la actualidad, ¿cuántos son los trabajadores que están conformados en la cooperativa? Usted la preside, pero cuéntenos un poco cómo es la vida hoy en Reconquista, sobre todo el vínculo con la comunidad. También digo, ¿cuánto ha servido el apoyo de los reconquistenses para que ustedes hoy tengan la fortaleza de poder estar agrupados en esta cooperativa? Sí, fue duro para nosotros porque nosotros en estos 3 años ya va a ser que estamos con el concurso, la quiebra, y ya hace un año nosotros ya que tenemos la fábrica expropiada y en todo este tiempo estuvimos haciendo papelerío y trabajando para conseguir subsidio y así nos estamos moviendo, movilizando. La semana pasada yo estuve pidiendo de cómo estaba para que nos llegue lo antes posible el subsidio de la provincia, estuve con el contador José Luis Braidó y lleva su tiempo, ¿no es cierto?, de baja de una cámara a la otra y así pasa y no va a demorar unos días más. Y mientras tanto, nosotros nos está gestionando una ayuda a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, Henry Vallejo nos está acompañando en esa situación. Uh-huh. Orlando, buen día. Orlando, ¿cuál era la situación de la ex Naranpol? Recordémosle a la gente, una firma, una marca que inclusive supo competirle a las grandes marcas nacionales, ocupar el tercer puesto de venta. ¿Cómo llega a la situación de quiebra allí esta ex Naranpol en Reconquista? ¿Con cuántos trabajadores en su momento? ¿Cuántos integran hoy la cooperativa? Mira, yo te voy a contestar esa pregunta, pero esa pregunta me hubiese gustado que ustedes se la hagan a los dueños. Claro. ¿Por qué llegamos a esta situación cuando la empresa venía de récord tras récord de venta en todos los años y de repente nos encontramos con que la empresa se presenta en concurso y al año no puede afrontar el concurso y el juez determina la quiebra? Así que la pregunta me gustaría que se la hagan a ellos y charlar. Ojalá algún día podríamos charlar con los dueños que eran en su momento y preguntarle qué es lo que pasó, porque todo el apoyo de los empleados lo tuvieron acá en Reconquista. Lo que no supieron portarse como corresponde fueron la parte patronal. Uh-huh. ¿Nunca tuvieron una respuesta por parte de los empleados? No. Una vez que empezó el concurso, con nosotros no hubo nunca un diálogo, nunca se acercaron, nos pidieron reducción de sueldo, nos pidieron un montón de cosas que nosotros accedimos y nunca ellos se acercaron. Le pregunto esto de después viéndolo con el tiempo, ¿no? Con la distancia, ¿ustedes creen que hubo un vaciamiento claramente planificado de la empresa? Sí, no me queda, a mí no me escape ninguna duda. Fue un vaciamiento total. No alcanzaron a llevar las máquinas, ellos quisieron hacer para mí, un concurso fraudulento. Y vaciar todo y dejarlas a ustedes. Y le pregunto todo este tiempo porque, a ver, de esa situación de estar en la calle, esa situación de enfrentarse a estos empresarios que prácticamente no dan respuestas, defender los pocos bienes que quedaron ahí, la situación que pasa a ser judicializada, la posibilidad de una quiebra, en esto surge también la cooperativa, pero empiezan a surgir un montón de cosas. Digo, ustedes quizás muchos acostumbrados a ser empleados, a tener un patrón, a pasar a esta lógica que tiene que ver con el cooperativismo, donde hay una horizontalidad, donde no hay jefes, donde todos tratan de tener igualdad de condiciones, de derechos y obligaciones. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia nueva para muchos de ustedes. Bueno, de un principio fue duro, ¿no es cierto? Porque hasta el día de hoy son muy pocos los que están haciendo una changa efectiva, así que están trabajando y aparte vienen a colaborar con nosotros en la cooperativa, en haciendo el mantenimiento y limpiando para poner en funcionamiento lo antes posible. Fue muy duro. Tuvimos el acompañamiento de la comunidad, tuvimos el acompañamiento del sindicato. Nosotros nunca, por 9 meses nos bancó la mutual, nos ayudó para que nosotros podamos estar haciendo el aguante, para que no se pueda vaciar la fábrica. Y mientras tanto íbamos formando la cooperativa. Lo que pasa es que nosotros nos demora la cooperativa en formar. Una, porque nos quedamos nosotros y esperando que salga, porque había uno o dos interesados que querían alquilar y después con el tiempo comprarla. Y después se fue cayendo eso, entonces no nos quedó más que otra. Y hablar con los compañeros de Santa Fe, nosotros tuvimos mucho apoyo de Buenos Aires, de la CNCT, que nos acompañó de un principio para que formemos la cooperativa y hoy ya es una realidad. Nada más que en este momento, para nosotros empezar lo antes posible, nos está faltando el subsidio, si no, no podemos avanzar. Sin consultarlo también porque uno recuerda, se retrotrae unos años atrás con el cierre y recuerda o tiene la imagen de los trabajadores las 24 horas haciendo la guardia ahí a la fábrica. ¿Cuán importante sería la celeridad por parte del gobierno de la provincia y si esta falta de respuesta hizo que ustedes también tengan que buscar algún tipo de solución por parte de diferentes áreas como el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Sí, estamos buscando, tuvimos, lo que pasa es que nosotros fuimos quedándonos en la provincia con el tema de los papeles que lleva su proceso y todo ese curso. Nos están apoyando, yo estoy averiguando en la provincia y estamos a un paso de salir, que salga el subsidio. Y mientras tanto nosotros teníamos contacto con Ricardo Zurita de Buenos Aires, con la CNCT, con Fabio Resino, que nos ayudaron muy mucho, nos bancaron en todos los viajes que nosotros teníamos que ir a hacer la inscripción allá en el INAE, y mientras tanto íbamos gestionando a la par algunas maquinarias que nos estarían haciendo falta para no estar alquilando, entonces nos entra un poquitito más de ganancia, ¿no es cierto?, para no derrochar. Y en eso estábamos con Zurita y el Henry Vallejo, que nos está gestionando para que pueda llegar de input intermedio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, esa máquina, ese autoelevador que nos está gestionando. Uh-huh. Nadalich, preguntarle hasta el momento del desastre absoluto en la empresa, hasta que empiecen a generarse estos conflictos, ¿cuál era el nivel de producción y qué zonas estaban abarcando ustedes con los productos que en ese momento tenían la marca Naranpol? Y a partir de eso preguntarle, ¿qué estarían en condiciones ustedes de producir una vez que la planta esté nuevamente en funcionamiento? Si esto ya contaría con algún nombre o con alguna marca, ¿y cuál es la intención de poder comercializar en Reconquista y la región que ustedes están manejando? ¿Cuál es la estrategia que le gustaría darle a la cooperativa? Bueno, te cuento, nosotros con Naranpol, la producción de Reconquista, acá son máquinas mucho más chicas, no son tan modernas como en Santa Fe. Uh-huh. La producción acá de diaria era de 5 a 6 equipos de producción, y como se iba haciendo un stock, se traía algo de Santa Fe, de otra mercadería que teníamos para la venta como terciarizada, nosotros acá se estarían creando 7, 9, 10 equipos, camiones con acoplado por día. Uh-huh. Esa era la producción. Y aparte, ellos estaban exportando, que me gustaría que si alguien de ahí de Santa Fe, de la cooperativa, se podían hacer llegar los boletines para que vean cómo se manejaba Naranpol exportando a muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Y que de un momento a otro la empresa se presenta a quiebra, eso es lo que para nosotros no nos cierra, ¿no? Uh-huh. Y después, nosotros ya estamos trabajando, estamos uh-huh. conversando con proveedores que tenía antes Naranpol, con revendedores de acá de la zona de Reconquista, Avellaneda, Román, Malabrigo, Calchaquí, estamos en contacto, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, mientras no tenemos el producto, no podemos salir a hacer una oferta uh-huh. concreta por los costos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso le preguntaba, cuando ustedes estén en condiciones de poder ya ponerse con la maquinaria de producción, ¿qué estarían en condiciones de producir? ¿Qué es lo que primero podrían hacer? Y preguntarle si eso tiene ya algún nombre, si está pensada algún nombre comercial para la marca, ¿cuál es la idea de ustedes? Bueno, la marca ya prácticamente estaría, ¿no? Porque los muchachos de ahí en Naranpol la tienen ellos a la marca y no estarían cediendo Forlín. Uh-huh. Es una marca ya conocida que unos años atrás estuvo funcionando en Reconquista, y nosotros estaríamos saliendo con soda, agua gasificada Forlín y gaseosa Forlín. Uh-huh. Orlando, en un momento conocía, bueno, la recuperación de la cooperativa limitada Naranpol de aquí en la ciudad de Santa Fe, se barajó la posibilidad de cooperar también con la cooperativa Forlín Unidos. ¿Cuál es la situación? ¿Tienen algún tipo de contacto? ¿Existe esa posibilidad de que pueda haber un trabajo mancomunado? Nosotros de un principio, lo que pasa es que nosotros queremos estar en funcionamiento acá, con lo nuestro, y después ir agregando algo de lo que ellos están produciendo, como el amargo, si ellos estarían produciendo el fernecola, todas esas cosas, nosotros estaríamos en contacto como para hacerle una reventa para toda la parte de acá del norte y la zona de la Reconquista. Eso, pero nosotros queremos estar funcionando. Una vez que nosotros estamos en funcionamiento, a nosotros nos gustaría trabajar también para la compra de insumos para sacar por ahí un mejor precio comprando entre los dos juntos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hablábamos y repetíamos esto de que fue una de las marcas más consumidas, inclusive a nivel país. Por ejemplo, ¿tienen algún dato de cómo se consumía la gaseosa y también los subproductos allí en Reconquista o en el Departamento General Obligado? ¿De la marca Naranpol? Sí. Uh-huh. Sí, y te estoy diciendo, mirá lo que acá se envasaba prácticamente y quedaba acá en la zona. Uh-huh. Acá había un revendedor que te llevaba un equipo a dos por día acá, Ferrero, que es de San Justo, y te llevaba un equipo a dos por día, te llevaba. Ajá. 6-7 equipos llevaba semanal, él solo. ¿A qué se refiere cuando habla de equipos? Camión y acoplado. Camiones y acoplado. Sí. Uh-huh. Y por último, Norberto, preguntarle, Orlando, perdón, preguntarle, esto, si yo le pregunto, te va a decir, nosotros nos gustaría estar mañana produciendo, pero más o menos, en función de los recursos que están esperando, de estos incentivos que deberían llegar desde la provincia, más o menos, ¿cuándo calculan ustedes que ya podrían estar produciendo y con la planta en marcha, pensando que estamos en el mes de agosto? Sí, mirá, nosotros ya Si es por mí, yo empezaría a funcionar mañana. Claro. Pero el problema es que no, al no tener el dinero, vos no podés avanzar como uno quiere. Eso es lo que nosotros nos estaría trancando un poquito. Pero una vez que tenemos el dinero, eso se acelera todo, porque vos podés ir haciendo 4 o 5 cosas a la vez. Hoy no podés averiguar una porque no te, vos no tenés para hacer un contrato o que te vayan preparando los insumos para vos comprarlo. Mientras no tenés dinero, no hay precio, no te dan nada, así que tenemos que esperar. Cuando aparece el dinero, nosotros en 15, 20 días, 25 estaríamos funcionando. Te digo así, viste, a lo mejor si el dinero sale mañana, a lo mejor antes de fin de mes uno está funcionando. Bueno, ojalá que esto sea, ojalá que rápidamente el gobernador agilice los trámites, porque estamos hablando de algo que es importante, como es la preservación de fuentes de trabajo, la posibilidad de que una cooperativa vuelva a producir, que entienda de la necesidad y sobre todo de lo que implica ese dinero, que tampoco es una gran inversión para la provincia de Santa Fe, pero es una suma importante para ustedes. Desde ya decirle que los acompañamos desde aquí y que estamos a entera disposición de todos los compañeros de la cooperativa para seguir charlando y para seguir contando y sobre todo esperando con mucha expectativa esta posibilidad de que rápidamente allí la cooperativa Forlín pueda arrancar rápidamente con su producción. Bueno, eso es lo que estamos esperando nosotros. Ya muchísimas gracias por estar al tanto de lo que nos está ocurriendo acá en Reconquista, pero quédense tranquilos que nosotros acá estamos trabajando, luchando, estamos yendo de a turno en la fábrica, porque vos sabés que los muchachos no tienen ni una entrada, la única entrada es la changa que hacen diariamente. De esa forma estamos nosotros en este momento. Cuando empecemos a funcionar se nos va a cambiar un poquito la situación para que nosotros pueda llevar nuestro alimento a nuestras casas. Hoy tenemos la ayuda un poco de la comunidad, el otro día estuvimos haciendo un beneficio para poder comprar un poco de pintura y arreglar la sala de jarabe que nos había pedido antes de la habilitación del local por unos deterioros que había. Se lo arregló, se está haciendo toda la limpieza, se está poniendo en funcionamiento las máquinas, así que faltaría para empezar ese poquito de dinero, o mucho para nosotros, para poder comprar los insumos y poner bien a punto las máquinas y empezar a funcionar lo antes posible. Ya muchísimas gracias a vos y a tu compañero y a todo tu equipo, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo, estamos en entera disposición, Orlando. Ya se van a enterar, pero no va a pasar mucho. Ojalá que así sea y que la próxima vez que charlemos ya estemos con esas buenas nuevas adentro, así. Sea de adentro, ojalá. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias igualmente. Chao, gracias. Estuvimos charlando con Orlando Nadalich, es el presidente de la cooperativa Forlín Unidos, la ex Narampol de la ciudad de Reconquista, que nos ha contado entonces sobre estas posibilidades que próximamente podrían tener de reactivar la planta, más allá de que la han recuperado, de que hay un fallo de la justicia que les ha permitido conformarse también como cooperativa. Falta que el gobernador Antonio Bonfatti firme un papelito, haya buena voluntad política por parte de la provincia, que cumpla con esas promesas que se hicieron hace ya un par de meses bastante largo, para que los trabajadores puedan contar con esos dineros y a partir de allí arrancar con esa producción que les permitiría en cierta manera ya reactivar y poner en funcionamiento la ex Narampol, hoy Forlín, allí en la ciudad cabecera del departamento General Obligado. Y con esto nosotros decimos adiós, nos vamos a encontrar mañana, si le parece. Como todos los días. Con este síntesis de la región. Bien, les contamos rápidamente que Silvia Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, que Luciano Fraga, que nuestro amigo operador también allí que nos está acompañando ahora y que se me ha olvidado el nombre. Marcos Milesi. Pasa que es una cosa bastante particular. Pasamos por varios operadores en el transcurso del programa. Está Marcos también, que ha estado en los últimos tiempos. Y junto a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, nos vamos a estar reencontrando mañana nuevamente para hacer estas 2 horas de programa que hemos denominado Síntesis de la Región. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre.